Vaya mierda de podcast, episodio 11. 11, pensábamos hacer un tutorial, pero... Episodio 11. ¿De qué vamos a hablar hoy? De cómo hacer un podcast. Sí, ya lo pone en el título, no lo necesitábamos. No, pero yo creo que es un tema que la mayoría de la gente no le va a interesar en absoluto, pero al mismo tiempo a nosotros no nos ayudó nadie a hacer un podcast. No, a nosotros no ayudó absolutamente nadie. Es más, el primer año es la mayor mierda que te puedas imaginar, pero nos ayudó a recabar información para conseguir este año hacer algo más o menos escuchable. Sí, porque es la temporada cero tan famosa que siempre decimos de ¡teníamos una temporada cero! Sí, sí, que hacíamos cosas, que quiero, queremos que se nos reconozca, pero no queremos que la gente lo vea. Que nadie lo oiga, exactamente. No, fuera. Yo, vamos a decirlo, se grababa con un micro de... Sí, va, de, ya es hora. De EA Sports, ¿no? Sí, del videojuego de Boogie. Boogie de la Wii. De Wii. O sea, era un micro con USB que se enchufaba a la Wii y nosotros lo usábamos para grabar un podcast. De dos. Sí, de dos personas. Es decir, eso, si no besabas el micro, no te detectaba la voz. Entonces teníamos que estar pasándolo en el micro constantemente entre que hablábamos. Sí, tenemos que poner un trozo algún día. Sí, algún día tenemos que poner un trozo de... Nada más que de la intro, que es la polla, porque hacíamos un sumario. Bueno, impresionante. Sí, y una muy importante, que si eres un podcaster o quieres hacer un podcast, subirlo a Megonload. Que es lo que hacíamos nosotros, no es una opción. No, me lo es horrible, nadie lo va a escuchar, nadie se va a bajar el podcast. Nadie, no, incluso yo he escuchado, he visto podcast que tienen que ser buenos. Yo he visto un podcast muy bueno. Sí. De, ¿cómo se llama? Comando, Ninja vs. Comando. Ninja vs. Comando es cojonudo y lo sube a Mega Upload y es una mierda. Yo no lo he escuchado porque está en Mega Upload. Es que es eso, es que si está en Mega Upload tienes que ir a buscarlo allí. Específicamente, solo por ese podcast te tienes que ir a molestar a buscarlo allí, mientras que si estás donde tienes ya todos tus podcasts como iTunes o... Y además, ahora vamos a hablar que un podcast no es un podcast si no se emite con, digamos que el sistema de podcasting es con un feed, que sí. Yo no me moleste, que llegue a mí. O, entonces lo que estaríamos haciendo es como una especie de, ellos lo que hacen es un programa de radio, porque... No es podcast, un podcast. Lo hacen ellos en su casa. Es podcast, pero no... Bueno... Tampoco importa que haya un feed, ¿no? No, ya, pero es importante. Si quieres tener un podcast bueno, es importante tener un feed. Bueno, si quieres tener un podcast bueno, sé bueno. Pero si quieres que lo oiga alguien, hazte un feed, ¿sabes? Sí, sí, sí. Que aunque no quieras hacer un podcast, no sé, yo creo que este programa de hoy va a ser interesante, que, no sé, vamos a debatir temas y a lo mejor puede interesar, ¿sabes? Aunque vayamos a explicar cosas. Hay temas de copyright, copyleft. Que es interesante para el resto de la audiencia, ¿no? Primero vamos a abordar los temas más... El tutorial consta en 7 pasos, ¿vale? Para conseguir hacer un buen podcast. Los primeros pasos vamos a abordarlos rápidamente porque son muy fáciles, ¿vale? Primero vamos a hacer una introducción, ¿no? Sí. Para empezar a hacer un podcast, deberíamos primero hacer un episodio a ver qué tal nos queda con un amigo o con lo que sea. Hacer un piloto. Episodio piloto, exactamente. ¿Cómo hacemos ese episodio piloto? ¿Cómo lo hicimos nosotros? Muy mal. Muy mal, sí, con un micrófono de EA, ya lo hemos dicho. Recomendamos que uséis headsets de esto de... Sí, micros de... De oreja. De oreja. De, con, que van pegados el micro al auricular. Yo no lo recomiendo, pero... No, tampoco, pero... No, ¿sabes lo que yo sí que recomendaría? ¿Qué? Es que si vas a hacer un podcast, lo primero que tienes que tener en cuenta cuando vas a comprar un micro, ni siquiera te tienes que gastar 700 euros en un micro. O no, en tampoco. Tres micros, eso es pasarse. Sino, simplemente busca un micro que funcione de 10, 15, 20 euros. Exactamente. Y si sois tres, compra tres iguales. O si sois cuatro... Exactamente, eso es muy importante. Que los que estén grabando... Todos tienen el mismo micro. Sí, para que el volumen de las voces un... os vaya a dar cuenta, porque nosotros, por ejemplo, hemos subido una promo a otro podcast, 00 Podcast, vamos a hacerle publicidad, y nuestro audio por estar grabado por Skype y ellos grabar casi con un micro casi profesional, ¿no? Ellos sí, graban, ellos graban... Pues nuestro audio se escucha horriblemente bajo y el suyo a un volumen bastante bueno. Y además que si... Nosotros entonces el programa, los componentes del programa deberían tener el mismo micro para todos grabar el mismo volumen. Claro, si no es lo que nos pasa a nosotros a veces, que sí, sí. A ti se te oye más alto, a mí más flojo. Y yo me tengo que quebrar la cabeza en la edición de audio. Es una locura, entonces compraros el mismo micro todos. Sí, y sí. Ya si queréis petarlo realmente... Compras un micro caro. Eso sería como subir el volumen, pero en los tres el mismo micro. Bueno, nosotros estamos diciendo tres porque nosotros somos tres. Somos tres. Exactamente. Yo recomendaría, sinceramente, ahí que os metáis en la página de Blue Microphones. Sí, bueno, y es un micro que le está volviendo, es un micro que le está volviendo loco a Carlos. Hay varios micros. Se hacen incluso pajas pensando en él. Tienen incluso micros profesionales, los de Blue, de estudio profesional. Sí. Y yo recomendaría dos, ¿vale? Los podéis mirar por Amazon.com, que están bastante baratos. Y yo recomendaría dos. Uno que es Blue Snowball, o sea, Blue Bola de Nieve, que es, sí, que es una pelota. Sí, es bueno, como los micros clásicos, ¿no? Sí, el micro que se ve al principio de Discurso del Rey, por ejemplo. Bien. Un micro redondo. Y o ese está muy bien, vale, creo que son 40 euros o 50 euros. En Amazon. Sí, en Amazon. Y después, si ya lo queréis petar a tope, yo me iría por el Blue Yeti, como el Yeti de, soy el Yeti. Sí, bueno, que, el Yeti no hablaba, pero que es como un micro profesional de estudio de radio. Está muy bien ese micro. ¿Pero cuánto llega el precio? Pues unos 60-70 euros. Tampoco es tanto, ¿eh? Y además que lo bueno que tiene ese micro, el Yeti, es que tiene funciones de grabación. Por ejemplo, tiene una función de grabación que ellos lo llaman como si... Es como si estuviera, como si quieres dar la sensación de estar allí. Por lo que graba en 360 grados. Que tiene varios botones, digamos, ¿no? Graba todo. Esa opción que graba todo. El micrófono grabe todo el entorno. Todo el entorno. Es decir, lo que estamos haciendo nosotros ahora, que nos vendría muy bien, pero este micro, bueno, ya hablaremos de él. Sí, sí. Esta es esa opción, que esa la tienen tanto el Blue como tanto el Snowball como el Yeti. Después tiene otra opción, que es para grabación de instrumentos. Bueno, nosotros estamos hablando de podcasting. Así que no. Y después tiene otra opción, que estas tres opciones que estoy comentando la tienen los dos micros, ¿vale? Y después tienen otra, que es para grabarte tú solo, que solo graba lo que está enfrente suya. Exactamente. ¿Sabes? Eso es lo típico para el podcast. Sí, para hablar tú solo en el podcast, claro. Y el Yeti tiene una función que es cojonuda, que es que se divide el micro en dos y se convierte en dos micros. O sea, por si quieres hacer una entrevista a alguien y está ahí cara a cara, como estamos nosotros ahora, entonces podría le da esa función y graba, se divide en dos, en vez de 360, sí, vamos, graba para un lado y para otro. Captas dos audios, digamos, ¿no? ¿En diferentes pistas? Porque, no, es la misma pista. Podemos ponerlo que sean diferentes pistas, ¿no? No. Es un mismo micro. Ah, bueno, pues ya está. Pero la calidad está muy bien, es impresionante. Bueno, vamos a pasar... Bueno, la grabación... ¿Cómo tratarías tú la grabación de un episodio piloto? ¿Qué tema...? Bueno, eso ya depende... Locura. Eso va a ser una locura, no temáis de... Si no empezáis a hacer un episodio piloto, no empezáis un podcast. Así que empezáis a hacer un episodio piloto. Y la una temática... cosa que quería decir es que hay muchos podcasts que empiezan a hacer el podcast antes de hacer el podcast. En plan, se hacen en Twitter, se hacen una página, se hacen una promo y mandan la promo a sitios. Una promo, luego lo vamos a explicar, promo es cuando tú haces un anuncio de 30 segundos. Exactamente. Para promocionarte a ti mismo y que otros podcasts que tengan más audiencia, arrancarles de ellos uno... Unos oyentes, dos o tres, está bien. Bueno, pues he visto podcast que antes de haber sacado el primer episodio, ya estaba la promo, en plan, empieza el día no sé cuándo, creando expectación. No lo va a escuchar ni Dios. No es que no lo vaya a escuchar ni Dios, es que vas a crear expectación y después vas a una mierda. Porque nadie ha hecho un podcast, bueno, necesito un arma. Sí. El primer episodio es bueno. Pero es que yo creo que todo necesito un arma es un episodio piloto. Yo creo que... No, ellos no se preparan nada, es un episodio piloto. Sí. Bueno, y también yo diría que no hay que empezar a promocionar el podcast hasta que tienes ya 4 o 5 episodios. Exactamente. Porque los primeros episodios va a ser una locura de... ¿Lo hacemos con guión? ¿Lo hacemos sin guión? ¿Con secciones? ¿Con no sé qué? Exactamente. Si no, míranos a nosotros un año para promocionarnos al año siguiente, ¿sabes? No, 2 años, 2008. Dos años para después hacer en serio este programa. Sí. Hazme caso. Con calma también. Con calma. Nos lo tomamos. Sí, bueno. Grabamos 14 episodios en 2 años. No, exactamente, sí. ¿O no? Sí, 14 episodios. 14 en 2 años. En 2 años, de puta madre. Primera temporada, 14 episodios, perfecto. Bueno, vamos a dejar de hablar de nosotros. ¿Qué estamos diciendo? La grabación del piloto. Sí, bueno, los temas de los que trataba. Bueno, hay muchos podcasts de. Típicos de cine, videojuegos y manga. Nosotros pensábamos hacer eso, pero lo hemos anulado porque hay muchos programas. Hay demasiado. Demasiado. Hasta que no mueran unos cuantos. Yo recomiendo usar la imaginación, hacer algo diferente. Y se nos va la olla, tío. Quería abordarlo rápido y se nos ha ido la olla. Sí, se nos ha ido la olla. Vamos a empezar. ¿Cómo podemos grabar este episodio piloto? Bueno, pues está. Primero vamos a empezar lo que estamos haciendo nosotros ahora mismo, que es desde un solo ordenador, ¿vale? Puede ser solo, si quieres hacer un podcast en solitario. A los Ramón Rey, ¿no? A lo que iba hecho. Exactamente. O con dos personas, tres, cuatro, en una sola habitación. Yo es lo que recomiendo. Yo creo que en un solo ordenador, dos personas. Es lo más guay. Si no, te compras otro micro. Porque eso es otro. Porque si somos, por ejemplo, tres personas, a lo mejor con un solo micro, como estamos grabando nosotros dos, es poco. Es poco, es poco. Lo suyo sería que cada uno tuviese un micro. Exactamente, como en Netflix. Cada uno tuviese un Yeti. Es la misma habitación, ¿no? También aumenta mucho el volumen, no como la siguiente opción, que sería desde varios ordenadores, digamos que cada uno en su casa, tú en tu casa, yo en mi casa, López en su casa, que es como grabamos habitualmente. Bueno, mentira. No, a veces sí, a veces no. A veces sí, a veces no. Por Skype, vamos. Por Skype, vale. ¿Qué es Skype? Es que hay un servicio, para los que no sepan, un servicio de llamada que tú te vas a un programita y puedes establecer contacto completamente gratis el tiempo que tú quieras con otra persona. Entonces, ¿qué pasa? Yo hablo, pero ahora yo quiero grabar esa conversación. Pues buscaremos un programa. ¿Qué programa vamos a ver? Nosotros, como tenemos un Mac, vamos a pensar en los maqueros y los peceros. ¿Vale? Los que tengan un Windows y los que tengan un Mac OS X. Y los que tengáis Linux, pues coméis polla. Exactamente. No, los que tengan Linux seguro que hay alguna opción. Sí, ya sería buscar lo que... Ya sería buscado en la vida, pero... buscado la vida. Es que no tenemos Linux, no tenemos ni puta idea de Linux. Sí. Y además yo creo que Windows y Linux... Sí, a seguro. Lo mejor. Bueno, ¿cómo grabar un episodio por Skype? Bueno, para PC tenemos el Skype Call Recorder, que es un programa completamente gratuito y permite grabar lo que tú quieras. Recuerdo... Hay una versión de pago, de $20, así que podéis comprarla. Sí, bueno. Para Skype Call Recorder también está para Mac, pero de pago y creo que son 30 euros, muy caro. No, son $20. ¿Son 20? $20. Bueno, pues lo compráis. Y para Mac tenemos el Audio Hijack Pro. ¿Vale? Es de pago, este es de pago completamente. Tripilandia. ¿Cuánto cuesta? Ni idea. ¿Cuánto pagaste por él? Lo pago mi tarjeta, ¿no? Vale. De acuerdo. Y bueno, he de decir que muy importante, no te vayas a instalar la versión. Aunque. Sin problema, yo tengo ya Skype. No. No, necesitas una versión anterior. Tranquilo, puedes instalar en tu sistema operativo dos versiones. Así que. Tiene que ser una anterior a la 3.0. Versión. Porque. Eso depende, creo que en Mac es la 3.0, en Windows lleva otra... Vete a saber, sí. Vete a saber. ¿Cómo coño encuentro yo una versión anterior a la 3.0? Existe una página que se llama... Old APPS. Ah, yo creí que era Old Application, bueno, APPS. Old APPS, que podéis encontrar todo, cualquier programa, ¿no? Sí. Skype incluido, de una versión anterior a la 3.0. Lo tenéis en el blog también nuestro. Tenéis en el blog con imágenes y vídeos y eso. Sí, tenemos el tutorial en la web. Por si queréis seguirla paso a paso y no queréis escucharos lo que dure esto de, sí, eso también de podcast. Pues eso. Para Windows y... Para Mac, tenéis en APPS, en Old APPS, las dos versiones. Es que también es que, claro, hay muchas versiones de Skype, las antiguas, las anteriores a 3.0, sí. Las de Mac son horrorosas. Así que. Sí, recomiendo que mantengáis la que tenéis. Sí, la verdad que sí. Y bueno. Una cosa también que quería decir de lo de Skype, voy a grabar en casa. Sí. Es que, claro, la mayoría de podcasts que ves por ahí son de Skype. Sí, porque sí. Es mucho más fácil, tú estás en tu casa, yo estoy en mi casa. Y no tenemos que movernos. Incluso no pueden, el podcast alguien se ha mudado. 2 horas y media, Barcelona y Mallorca. Sí, bueno, pero... Es eso, pero yo creo que siempre queda, es mucho mejor estar en el mismo sitio. Siempre queda mejor y... Más calidad, más... incluso es más fluido. Es más fluido porque no os cortáis entre... Sí. Porque estoy hablando con la persona en directo, más que nada. Y además que el volumen del audio será mayor. Que eso es muy importante, porque muchos MP4 nos joden la vida porque grabamos por Skype y por la calle, mientras con el ruido de los coches no se escucha una mierda. Es imposible, no se oye. Exactamente. Paso eso también dos. Es por la regulación europea de volumen, tío. ¿Sí? ¿Sabes? Porque hay muchos, los MP3 caros, los iPods, sí, por ejemplo, sí. Tienen una regulación de volumen que no lo puede subir a más de tanto volumen. Y muchas veces es necesario para los podcasts. Para la música puede que no, pero para los podcasts, tío, si estás en la ciudad, es súper necesario. Y además, yo no sé por qué lo regulan, ¿no? Yo me para que no te destroce los oídos. Pero si me destrozo los oídos es mi culpa, ¿no? Es como... Claro. Sí, sí, bueno. Que no entiendo. Es como si me pongo un fuego ahora que me van a regular el cocinar el fuego. Sí, yo lo haría. Porque me podría quemar. No te lo pongas y no te quemes. No te revientes los oídos. Si te lo revientas, te jodes y bailas. A ver, paso 2 ya, que nos estamos enrollando. Hemos abarcado ya el paso 1. Paso 2, la edición del audio. Vale, tenemos nuestro podcast, digamos, grabado por Skype o por... Uy, no he dicho desde nuestro ordenador qué programa usar. Ah, vamos a decirlo, sí. Sí, bueno, para PC, descargado el Audacity, que graba y edita. Y también es para Linux, Audacity. Y para Linux también, y para sí, Mac. Sí. Pero para Mac ya tenéis GarageBand. Que ya viene de serie, o sea, tío, no seas vago. Enciéndelo. Bueno, instalarlo es más complicado que abrirlo de tu... Pero es que yo al principio usé Audacity. Uy, mira, no he caído. Una cosa muy importante de GarageBand es un fallo, que las capas, que te digamos las pistas de audio que te vienen predeterminadas cuando tú lo abres, se escucha con eco. Tienen eco y metrónomo y polla. Exactamente, cerrarlas todas y crear una nueva y ahí grabar. Muy importante esto. No tiene efectos. Eso, exactamente, pone no effects. Es muy importante esto. Nosotros lo hacemos así. Bueno, vamos a pasar ya al paso 2. Una vez que hemos grabado el post, que lo hemos exportado con el GarageBand, con el Audacity, con Skype, lo que sea, lo que tenemos que hacer es editarlo. Bueno, si queremos, podemos subirlo a saco, si tenemos los huevos cuadros. Pero viene bien de vez en cuando recortar algunos silencios que, por ejemplo, yo he empezado ahora... eso todavía habría que cortarlo. Y sigo hablando. Bueno. Tenemos, si queremos, podemos añadir efectos sonoros, por ejemplo, una canción de introducción, una canción de final, ¿no? Para ello, que cojo la música que a mí me gusta y ya está. No. Fail, eso es un fallo. ¿Por qué? Porque está la SKE presente. ¿Vale? Esto es muy importante para los tres últimos pasos, los que... Muchos podcasts no lo tienen, así que los tres últimos pasos son muy importantes, ¿vale? Vamos a hablar del tema de apartado legal de un podcast, así que tened cuidado con las guys. ¿Cómo? ¿No puedo poner mi música? ¿Qué pasa? ¿Qué me la tengo que hacer yo? ¿Tengo que ser autor de mi música para subirla a internet? No puedes promocionar a tu grupo favorito. Es raro, ¿verdad? Sí. O sea, no puedes hacer publicidad gratis a un grupo. ¿Qué daño les iba a hacer? Yo qué sé, tío. Bueno, ¿dónde? ¿Qué pasa? ¿Que me tengo que hacer mi propia música? No. Podemos tener la internet de una serie de páginas que tienen música libre. Por ejemplo, Jamendo. Sí, que no tienen derecho de autor. Podemos bajárnosla y usarla en nuestras obras, digamos, nuestro podcast, nuestro episodio. Esta, la primera, jamendo.com, que es la más famosa porque tiene música de todo tipo. Hay muchos grupos bastante buenos. Sí, como Pornophonic y Pornophonic. Sí. Y más Pornophonic. No, hay el que estamos usando nosotros del ending es muy bueno. Es bueno. A mí me gusta. Okay. Después tenemos freesound.org. Esta página es de sonidos. No sé si hay audio, de la verdad. Sonidos. Ajá. Eso para los podcasts más de humor que quieren meter todo el rato. Sí, sí, pero yo recomiendo más otra que es SoundSnap. ¿Esa es de pago? No. Tienes 5 audios gratis. Ah, va. Antes no era así, ¿vale? Yo al principio, cuando hacía animaciones yo cutre, usaba todos los audios que me daba la gana. Ahora son 5 por día. ¿5 por día o por semana? No, creo que es por día. Ah. O 3. No me acuerdo, era algo así, pero vamos, que para lo que vamos a hacer nos viene de sobra. Nos hacemos varias cuentas. También, a mí, yo tengo que decir que me dan bastante fatiguita los podcasts que te ponen... Que si ahora te voy a poner un eco, ahora un reverb ahí... Más. Y ahora un pitido y un pedo y... Bueno, eso depende... Eso es horrible, tío. No, bueno, depende de la... Y además, si lo vais a hacer, compraros una mesa de mezcla porque os vais a volver loco teniendo que editar todo el rato los sonidos. A mí, hombre, yo un podcast no lo escucharía así, pero a lo mejor tiene su público y a lo mejor a ese público le gusta. Hombre, si es un podcast de tonterías y de... Sí, vale. Y yo quiero escuchar tonterías y quiero que reírme así, no sé, de cosas ridículas, pues mira. Ya. Viene bien, pero si tú quieres un público serio, no le pongas... Sí. Nosotros poníamos sonidos en el primer podcast, en nuestra temporada cero, en la temporada cero de... Sí, un sonido al principio de aplausos. No, y poníamos todo tipo de sonidos, incluso en el primero, en el segundo episodio poníamos sonidos, ya a partir de ahí lo dejamos. ¿Pero tú has conseguido escucharlo entero? No, ¿ahora? No lo consigo escuchar entero porque es horrible, ¿vale? Pero, de hecho, os voy a decir cómo poníamos los sonidos, no lo editábamos en un programa de edición de audio o con una mesa de mezcla, poníamos el micro al lado del altavoz y reproducíamos el sonido. Es verdad. Esto es cierto, ¿eh? Es verdad, no me acordaba de ese detalle. Bueno, esto debería estar en la introducción, ¿vale? El tema de que al oyente no le interesa nuestra vida, ¿vale? Sí, también. Nos estamos pasando esto por el forro de los cojones. Nosotros no somos nadie para el oyente. Nosotros somos, digamos, un producto de consumo. El momento que tú te hagas... Tú no vas a ser prescindible. No te hagas el chulo, básicamente. Bueno, y después tenemos, para obtener sonidos gratis, que es muy importante, sonidos y música, tenemos Newgrounds. Es la más engorrosa de usar. Sí, porque tenemos que buscarlo otro sitio, no de Newgrounds. Lo que sea. Que estos sonidos, esta música que obtenemos de estas páginas, recuerdo que son, tienen una licencia de Creative Commons, lo hablaremos más adelante. Esta licencia, podemos usar estos sonidos, pero tenemos que nombrar al grupo. Exactamente, sí. Tenemos que nombrar al grupo, ¿vale? Porque... Obviamente, ¿no? Sí, no nos importa. Nos lo ha hecho gratis para nosotros. ¿Qué más te da nombrarlo? Decir, mira, esta canción es tal, del grupo tal, y ponemos el enlace en el post, ¿vale? De nuestra web, de nuestra página. El peso de nuestro archivo, ¿vale? Nosotros estamos editando, lo editamos, hostia, me ha quedado de puta madre con mis soniditos, con lo que me, con los cortes de audio, errores y cortes de... Nosotros nos hemos equivocado, esta parte sobra. Tenemos que exportarlo. Yo recomiendo que el peso del podcast, el GarageBand te deja elegir el tamaño, sea menor de 150 megas. Podemos hacerlo superior, pero si nosotros vamos a un servicio que vamos a hablar más adelante, iVoox no nos deja más de 150 megas para subir nuestro podcast a internet. Pero bueno, yo en el último podcast he subido a iTunes el audio a la mejor calidad y en iVoox lo he subido a menos. Le he reducido la calidad. Bueno, hay que lo que nos permite iVoox, que es gratis, ¿qué más queréis? Sí, exactamente. Y también tenemos que añadirle, para sobre todo para iTunes, un archivo de imagen. Una carátula. Una carátula, como la que tenemos nosotros en iTunes, a nuestro podcast. Esto es opcional, pero interesa que... Por lo menos una. Sí, aunque ¿sabes? Sea... Aunque sean todos los episodios la misma. Exactamente. Pero por lo menos una imagen así que defina el podcast. O sea, ¿cómo voy a ponerle una...? ¿Se puede poner una imagen a un audio? Sí se puede. Nosotros usamos iTunes, ¿vale? Si eres podcaster, bájate el iTunes ya. Que además de tener un buen servicio de podcaster de biblioteca de audio, es muy buena para escuchar tu música. Nosotros usamos el iTunes para meterla de eso. Le damos a obtener información. Abrimos el archivo en iTunes, le damos a obtener información. Hay una pestaña que se llama ilustración. Arrastramos la imagen a esa casilla. Uh-huh, y ya tenemos la imagen en nuestro eso. Después sacamos, es muy importante, no me equivoqué, porque eso es el archivo en iTunes. Se ha hecho una copia en iTunes. En tu escritorio donde lo has rascado, el archivo sigue siendo mierda. Tienes que sacarlo de iTunes, lo sacas de iTunes y ese es el archivo bueno, el que tiene la imagen. Y también, o sea, podéis crear la imagen vosotros mismos. O como si... hace Carlos, que son un diseño guapo, guapo, guapo. Una pasada. Eso es la polla. O podéis iros a... Existen muchas páginas con librerías de imágenes con derechos libres, igual que Jamendo. Sí. Pero la que yo he usado cuando he tenido que hacer algún trabajo de diseño para el instituto y cosas de estas de mierda. Sí. He usado una página que es como Flickr. Que Flickr, supongo que todos conocéis Flickr, me imagino. Es Flickr, si lo conoceréis, es FLICKR. Flickr. Que es de toda la vida. Bueno, sí, pues sí. Hay una versión, no es oficial de Flickr, pero hay una página que se llama Flickr CC de Creative Commons. Y ahí tenéis un montón de imágenes, una burrada. Creative Commons lo hablaremos más adelante, sí. Tenéis un montón de imágenes que podéis usar sin problema. Sin problema, siempre que la nombremos. Pero bueno, esto, con que la pongamos en el post, yo creo que es suficiente. Claro. O en nuestra web. ¿De acuerdo? Aunque también, bueno, lo diré más adelante. Bueno, sí, venga. Vamos a pasar al paso 3. Ya llevamos dos pasos abordados, que es la grabación del episodio, la edición. Ahora tenemos que crear un sitio web donde la gente nos va a referenciar. Por ejemplo, en nuestra página web, vayamierdapodcast.wordpress.com. Aprovecho para hacer publicidad. Que... Yo que quiero decir una cosa, que ahí la página web está muy bien, crea, por así decirlo, imagen de marca. Sí. Hostia, ¿sabes? Es como tu centro. Es como de lo que te define, pero no es necesario, ¿eh? Hay muchos podcasts hoy en día, que incluso podcasts que lo petan, que no tienen página ninguna. O que es una mierda también. O que es una mierda como... Por ejemplo, como Terra Incógnita tiene una página... que la página es una mierda. Sí, bueno, él escribe noticias y eso, pero yo no me metería para el tema del podcast, hombre. está bien para enlazarte a redes sociales, al podcast o lo que hacemos nosotros, que tenemos todo lo que estamos hablando, tenemos ahí el tutorial, podéis meteros y vayamierdapodcast.wordpress.com. Y de hecho yo os recomiendo que si queréis hacer un podcast, no os quedéis con el audio nuestro, sí, sino que vayáis a la página y lo miréis, porque está muy bien. Exactamente. Nos lo hemos trabajado, tenemos un año que no hemos tenido que buscar la vida y nos jodemos, y entonces esto es lo que a nosotros nos hacía falta en aquel momento. Sí, es lo que nos hacía falta. Bueno, nosotros no vamos a decir cómo se crea una web, ni un WordPress, ni un blogger, ni un... no vamos a decir cómo se crea un blog, porque eso la gente, si no lo sabe, se busque tutoriales, que hay muchos y está claro. Esto es un tutorial más o menos avanzado. Voy a decir cuál usar, ¿Blogger o WordPress? Que eso es una de las grandes preguntas, porque WordPress es mejor que Blogger a veces. Uh-huh. A veces no. Nosotros estamos usando WordPress y a veces me arrepiento. Te has vuelto loco alguna vez, ¿no? Alguna vez me he vuelto loco, mira. Vamos a empezar. Voy a decirlo por orden de preferencia mío, ¿vale? WordPress.com, ¿vale? Quiero que diferenciéis WordPress.com que de WordPress.org. O-R-G. Es completamente diferente .com de .org, ¿vale? Sí, es WordPress, pero es diferente, ¿vale? WordPress.com es una herramienta que nos permite... tiene una interfaz bastante fácil para subir nuestros posts, nuestras entradas, digamos. Está bastante bien, a mí me gusta el orden ahí, post, página, plantilla. Es eso, tío. A mí lo que me ganó es la interfaz de cuando lo usas. Sí, porque la de Blogger te echa un poquito para atrás. ¿Esta mierda qué es? Sí, la de Blogger es horrorosa. Además, si vas a usar Blogger, vas a tener que mirar en Google cómo se hace algo. Siempre. Sí, bueno. No creas, tampoco. Es muy fea. La verdad es que bueno, ya lo voy tratando. Vale, ¿qué los pros de WordPress.com? Que no es igual que WordPress.org. Es la posibilidad de pasar tus entradas. Bueno, esto. Que vamos, que si algún día te quieres pasar de WordPress.com a .org, te la puedes pasar. Te puedes bajar todas las entradas a tu ordenador y subirlas al otro. Pero ¿y WordPress.org qué es? Vale. WordPress, lo hablo ahora. Voy a hablar primero de Blogger. Porque digamos que WordPress.com tiene lo básico, lo que vas a necesitar y está de puta madre. Va a tener todo lo que necesitas: subida de imágenes, hosting, todo. Blogger. Bueno, pues nos da muchas posibilidades de escritura en HTML. WordPress también, ¿vale? WordPress.com también te deja escribir en la barra lateral en HTML. Te deja escribir las entradas en HTML. Pero me gusta más el tema de Blogger. Blogger, el HTML está más trabajado que en WordPress. Porque me quemo la cabeza con el mierda WordPress.com. Y bueno, si Blogger, si, sabiendo lo mínimo de HTML, puede hacer virguería. Puede hacer auténticamente. Y además que hay tanta gente que ha usado Blogger a lo largo del tiempo, sí, que vas a encontrar un tutorial de cualquier de gilipollez. Sí, sí. Vas a encontrar seguro. No, de WordPress también, pero... Los foros de comunidad de WordPress están muy bien. Sí, si tienes WordPress.org. Si tienes WordPress.org, eres la mierda, la morralla de WordPress. También una cosa que nos deja Blogger y no nos deja WordPress es la edición de la plantilla. Si tienes WordPress.org... WordPress.com no te va a dejar editar las plantillas. Si tienes WordPress.org, sí. Pero si tienes .com, que es gratis, no te deja editar la plantilla. Blogger sí, ¿vale? Ahora pasamos a WordPress.org, ¿vale? ¿Qué pasa? Que necesitamos tener un hosting. WordPress no nos guarda los datos, porque para hacer una web o para hacer un post, aunque Blogger dice, no, pues tú lo guardas Blogger y ya está. No, eso te lo los de Blogger te hacen el favor de guardarte tus datos. Así que algún día si lo quieren borrar, te lo borran. Pero no lo van a hacer tampoco, porque tienen muchos clientes y no quieren que eso se pierda. ¿Qué pasa? En WordPress.org necesitamos un hosting, que es donde vamos a guardar todo. Pero los hostings son de pago. ¿Qué pasa? Bueno, hay gratuitos, pero son una mierda. Son horrorosos. Son horrorosos. Hay que pagar, claro. WordPress no te pide dinero, pero para tener el hosting tienes que pagar. Los hay gratuitos, sí. Pero el dominio ya no hay dominios gratuitos. ¿Dominio? Sí los hay gratuitos, pero son una mierda. No, si quieres un dominio de verdad. ¿Qué es el dominio, por cierto? Es lo que aparece, es la URL, la dirección de tu web, ¿vale? Porque en WordPress.com y en Blogger te van a poner... el nombre de mi podcast más .blogger.com más .wordpress.com, como es nuestra web, vaya mierda de podcast.wordpress.com. Yo no quiero el wordpress.com, cabrones. Bueno, podemos tener wordpress.com y solo pagar el dominio. Sí, claro, seguí usando WordPress.com, sí. Pero que cuando te vayas a meter la página, ponga... sea vaya mierda de podcast. .com, o si yo quiero, o 3W, o lo que tú quieras. O punto .es. O punto .es, pero punto .es es lo más común, lo más lógico. O punto .d, o punto .uk, puedes alojarlo donde quieras. Sí, pero lo más normal es poner 3W, el nombre, y punto .com. Eso uh-huh. lo petas. Sobre todo para los buscadores. El hosting, vale, dices tú, bueno, pues me cojo WordPress.com y le meto el dominio y ya está. Pero es que WordPress.org te da muchas ventajas si lo alojas en tu sitio. Por ejemplo, la instalación de plugins. Cosa que no tiene ninguna de las otras dos. WordPress.org, atención. Por ejemplo, puedes instalar plugins de que te alteren cada cosa de tu página. Es la polla. Por ejemplo, puedes poner un plugin para que la imagen de al lado de tu... de tu... la que aparece encima en una pestaña al lado de tu nombre, arriba en encima de la dirección, digamos, la imagen de... se llama Favicon. Que esa imagen sea... la puedes poner tú y la puedas cambiar. Existe un plugin. ¿Qué quieres que la gente se pueda suscribir a... digamos, yo comento algo, hago un comentario en el blog, y quiero que esa persona se pueda suscribir para que cuando otro le conteste le llegue un mensaje. Te puedes suscribir. ¿Qué quieres poner? Yo qué sé, tío. Todo. Que, claro, hay que pagar. Hay que pagar, claro, esto ya... yo me quiero pasar a WordPress.org, por eso tengo WordPress.com, porque después me quiero pasar a .org, ¿vale? Ya cuando seamos ricos y eso. Sí, cuando seamos multimillonarios y esto nos dé dinero, ¡dona algo! Está bien. Deberíamos de poner un formulario. Sí, sí. De, no llevamos PayPal porque nos cobra comisiones, pero tenemos una dirección, podéis enviarnos las monedas y los billetes en un sobre. Estaría de puta madre, ¿no? Bueno, también un problema de los hostings, los sitios que nos aloja nuestras cosas de nuestra web, gratuitos. Un problema que tienes es que a lo mejor te pueden poner la dirección, el dominio, te pueden poner ellos 3W, tu nombre, lo que te dan a elegir por lo menos. Va de mierda de punto. Site 3, 4, lo voy a leer exacto, 3456432454.net. Sí, un código largo, vamos. No quiero que la gente llegue por ahí, ¿vale? Es feo. Eso es horroroso. Pasamos al cuatro paso, al paso 4, ¿vale? Esto ya quiero que la gente esté... es muy importante. Si quieres hacer un podcast, si ya tienes tu episodio, si ya tienes tu web, tu sitio alojado, debemos poner un feed RSS. ¿Un qué? Un feed RSS. ¿Qué es un feed RSS? Pues un feed... ¡pescado! No, un feed es una especie de sistema que añades a tu blog para que la gente se pueda suscribir. Es como el típico botón que aparece arriba en YouTube. De suscríbete. Suscribirse. Exactamente. Pero te da muchas posibilidades. Te permite suscribirte por correo. Te permite suscribirte por iTunes. Muy importante. Pero una cosa. Tener un feed no significa ya estés en iTunes. Exactamente, sí. Eso es otra putada. Pero bueno. Puedes asociar un feed a tu blog. ¿Cómo hacerlo? Muy fácil. Existe... el gran Google te da la opción de crearte tu feed con FeedBurner. Quemador de feed. Exactamente, que es lo que usa nosotros y todo el mundo porque es gratis y funciona de puta madre. Funciona muy bien, sí. FeedBurner. Eso también es para la gente que use algún. Como Google Reader. Exactamente. Y cosas de estas. Sí, bueno, pero si hay gente que usa Google Reader, le viene de puta madre, ¿vale? Pero bueno, también nos permite suscribirnos a muchos sitios más. Básicamente lo que hace el feed es una página web. Nosotros nos vamos a FeedBurner. Le decimos a FeedBurner que nuestra página web es esta. Uh-huh. Entonces nos crea una especie de página que dices tú, hostia, en esta página que me ha creado que se llama, por ejemplo, no sé cuál es nuestro feed. Es punto feedburner.com / vaya mierda de podcast, por ejemplo. Que es una página que están todas mis entradas. Las entradas que yo subía. Uh-huh. Bueno, esto lo puedes cambiar. Las entradas que yo subí están ahí. Tú le especificas, pues soy un podcast, a FeedBurner, le dices. Entonces ya te sale arriba, entonces si ya, cuando tú subas algo a tu blog, FeedBurner se va a dar cuenta, lo va a detectar, se va a subir en FeedBurner y FeedBurner se va a encargar de repartirlo a tu audiencia. Entonces tu audiencia al segundo tendrá tu post, tu audio y lo recibirá, si se ha suscrito por correo, pues lo recibirá por correo, si se ha suscrito por... iTunes, o los recibirá por iTunes, bueno. Hay muchos métodos de suscribirse. No sé si me he explicado bien, porque es algo un poco complicado. Asinato, ¿no? No, si no tienes, no sabes lo que es un feed, recomiendo que... En YouTube hay un vídeo que es muy bueno. Poned feed RSS en YouTube, que hay un vídeo de un tipo que lo enseña con dibujos, dibujándolo él a mano mientras que lo explica. Está muy bien. Está en el post también. Bueno, pasamos al paso 5, ¿vale? El paso 4, si no tenéis un feed, no eres un podcast, ¿vale? Pues claro, ya tenemos, imagínate que ya tenemos nuestro piloto, tenemos nuestra página web, muy chula, nuestra edición de nuestro podcast, tenemos ahí todo perfecto, pero ahora yo quiero que la gente lo tenga, ¿no? Pues tenemos que subir nuestro podcast al internet, que esté en la gran nube. Y además de todo lo que has comentado, tener un feed, porque sin el feed... Exactamente, tener un feed es muy importante. Tú dirás, hostia, pues todos los podcasts que yo conozco, tío, están en iTunes. ¿Cómo coño lo hacen? Bueno, ¿por qué iTunes es tan bueno, es tan famoso, todo el mundo lo usa? Porque mira, para empezar, solo tienes que hacer un clic en iTunes, tú buscas en iTunes, vaya mierda de podcast, le das suscribirse y estás suscrito. Y ya está. Y es la polla. ¿Qué pasa? Si hay un episodio nuevo de ese podcast... Lo voy a tener en el momento exacto. Se me va a bajar solo a mi ordenador y yo cuando mire, hostia, hay un podcast nuevo y lo puedo escuchar perfectamente, súper rápido. Funciona de puta madre ese programa. Es como una... Para los que no conozcan... que no conozcan iTunes, por Dios. Es como una especie de biblioteca. Como Spotify. A lo mejor la gente conoce Spotify más. Pero mejor, básicamente. No le estoy chupando la polla a Steve, pero es que para podcast es lo mejor que hay, ¿no? Es lo mejor, sí. Sí. Además, si tienes sincronizado el iTunes a tu iPod, todos los episodios se te meten. También están en tu iPod, está sincronizado todo perfecto. Y además, si tu ordenador de repente, hostia, se me ha caído el ordenador, yo iba por el minuto 50, hostia, yo ya no me voy a perder. Ahora, o te tienes que ir, o tienes que hacer otra cosa. Pues tienes que cerrar el ordenador, pues tú lo cierras y cuando vuelvas te va por el segundo ese. Tú solo tienes que darle al play. Memoriza cada cosa que. No, de hecho, me gusta que no sigue por el segundo ese. Es unos 20 o 30 segundos antes para que te dé... Dice, ah, ya sé por dónde iban. Exacto, es decir, encima te hacen el favor de... Te lo ponen perfecto, ¿no? ¿Qué pasa? Pues me voy a iTunes y lo sube mi podcast a iTunes y ya está. Gracias, Steve, yo te adoramos. No, iTunes no aloja audios. Entonces, ¿qué podemos hacer para alojar nuestros audios? Pues utilizamos uno de los servicios que tenemos aquí. Por ejemplo, el más famoso, el más usado... bueno... La gente, los que tienen dinero, pues alojan sus audios en su hosting. En su propio hosting, exactamente. Como pues, el ejemplo clarísimo de Café Lock. Exactamente, que suben ellos, que bueno, dependen del hosting. Pero, oye, si tienes dinero para hacer tu hosting, háztelo porque se baja el episodio en... Sí, se carga aunque, volando. Aunque eso sí. Nosotros usamos blip.tv. ¿Qué es blip.tv? Pues Blip.tv es un sitio donde es Blip.tv está más bien hecho para vídeo, ¿no? Para vídeos, para yo quiero subir una serie de vídeos, digamos que es como una especie de feed, pero no es un feed, ¿vale? Nosotros vamos y nos registramos a Blip.tv, ponemos nuestro podcast, nuestros enlaces, decimos que somos Creative Commons, ya lo hablaré más adelante... Y cuando tenemos nuestro registro, pues nos vamos a una pestaña que hay, se llama distribución, ¿vale? Ahí nos sale una URL que nos ha creado para nosotros, que es la... Bueno, no, en distribución hay una opción de muchos sitios donde podemos, digamos, aparecer. Le das a iTunes, te aparece una URL y un botón, ¿vale? Es muy fácil, tienes que copiar la URL... Darle al botón y se te abrirá tu iTunes, ¿vale? Tienes que tener iTunes en tu ordenador. Obviamente. Se te abre el iTunes y te sale un apartado... Bueno, puedes buscar la mano, pero te aparece una casilla donde pone introduce tu podcast. Pegas la URL, le das a aceptar y tienes que esperar a que el señor iTunes tranquilamente... Sí, porque es un señor... él va a mirar el podcast, él mismo. Sí, yo mira todos los podcasts. Por eso tarda un poco. Incluso en español, aunque no sepa. Sí, aunque no sepa, pero él lo oye. Exactamente. Para aprender. Si le parece ofensivo, pues te lo quitan. No, lo quita. No creo. Nosotros marcamos, entre las opciones de que nos da Blip, le marcamos como explícito. Explícito, sí, nosotros, por si acaso. Por si acaso. Bueno, Blip ha tenido últimamente un fallo. Ahora nosotros somos limpios. Somos personas somos puras. Clean. Somos puras, somos personas puras. Pero sí, bueno, sí. Ya lo solucionarán. Le damos... Bueno, nos llegará un correo al mes, por ejemplo. Nosotros nos tardó creo que medio mes. Pues va a tardar bastante. tarda. Tranquilidad. Sin prisa. Lo mismo que decía antes, tío. Hace un podcast tranquilo. Tranquilo. ¡Note! Exactamente. Sí, sí. Bueno, pues en blip.tv, antes de hacer todo esto, no he dicho que es recomendable que subáis ese episodio que habéis hecho. El episodio piloto lo subáis ahí, le dais, te aparece la opción de subir a la web, le das a subir y se te registra en Blip. Digamos, tu audio ya está subido a la red. Que viene bien. Cuando esté ya iTunes, no sé si tendrás que buscarte a ti mismo, me parece. Creo que ya te avisa el blip.tv, lo vas mirando de vez en cuando. Y cuando ya aparezca en iTunes, ese audio que tú tienes alojado, todo lo que tú tengas en Blip es como el feed. Todo lo que tú tengas en Blip aparecerá en iTunes. Aparece en iTunes. Con tu portada que tú elegirás entre las opciones del Blip. Bueno, está muy bien usarlo. Blip.tv. O si no, el hosting. Pero ya el tema de hosting nosotros no tenemos, así que eso. Para empezar, está bien. Para empezar, no hay un hosting. No. Sí. Porque además, si vais a empezar y a lo mejor nos gusta o. Exactamente. Empezar un podcast es tan saludable como dejar de hacer un podcast, ¿sabes? Si, sí. Si dices, hostia, no me gusta, o hostia, tengo que hacer esto toda la semana, no te. Esto es para divertirte, no te. Exactamente, no te. No si no te gusta, déjalo, no pasa nada. Si no tienes audiencia, si yo qué sé. No pasa nada. Déjalo, vete. Nadie te va a echar de menos. A nosotros, si nosotros no nos vamos, no nos van a echar de menos. No, desde luego que no. No, claro que no. Bueno, a lo mejor el jefe de iVoox, que es colega nuestro, nos echa. Sí, de menos. No, y nos hace publicidad en iVoox. Gracias, tío. Gracias, tío. Gracias, señor iVoox. Sí, bueno. Bueno, eso voy a pasar ahora. Bueno, lo que he dicho. Todo lo que subamos a Blip aparece en iTunes. Claro, ¿no? Uh-huh. Pues hago un episodio a la semana, pues aparece en iTunes y yo tan feliz y contento. Ahora, en nuestro blog debemos, yo, lo lógico sería poner un enlace a ese iTunes. Buscarlo en internet cómo se hace, porque es meterte en iTunes, buscarlo, darle botón derecho, me parece, a buscar, ver en URL, en, digamos, en tu página, y ahí pones un enlace en tu blog. Y la gente que quiera suscribirse a iTunes, pues o le da al feed de RSS que has creado antes, o le da a. Al de hecho, a la URL que tú has puesto. Vamos a pasar ya al siguiente, o otro servicio, que no es como iTunes, la gente no se suele suscribir. Es que esto es muy complicado de explicar. iVoox. Para la gente que no sepa qué es iVoox, es complicado de explicar. Si no estáis escuchando desde iVoox, pues bueno. ¿Sabéis lo que es? ¿Sabéis lo que es? No me toquéis las pelotas. iVoox, al registrar, pues es igual. Puedes subir tus audios, ¿vale? Igual que Blip, pero no. Bueno, si también tienes. iVoox es YouTube de podcast. YouTube de podcast, ya está. Gracias, Carlos. Me ha salvado la puta vida. YouTube de podcast. La gente va a mirar, a lo mejor mira solo un vídeo, o si le gusta te sigue, pero es más. Es raro. Está muy bien porque te asegura una audiencia. Por ejemplo, vos, ay, es que yo lo subí a BlipTV, está en iTunes y nada más que lo escuchan 16 personas, o menos. O menos. Como nos pasa a nosotros. Sí. Coño, es una mierda. Lo subís a iVoox y más gente tendrá accesibilidad. Porque iVoox es como YouTube, la gente va a buscar un tema que le guste. Exactamente. Y si tú estás ahí lo vas a ver, ¿sabes? Exactamente. Por eso una cosa que tenéis que hacer siempre en iVoox es no pongáis, yo qué sé... mi podcast super guay número 18 en el título. No. Poned de qué va el podcast. Poned la fregona, entonces la gente se queda, ¿what the fuck? No, poned cualquier, yo qué sé, si habláis de impresora ese día, pues poned mi podcast super guay número 25, 2 puntos, impresoras. Sí. ¿Sabes? Para que cuando la gente lo vaya a buscar, vea de qué va. Por ejemplo, hola, soy una persona que soy usuario de iVoox y quiero buscar. ¿Quién inventó la fregona? Y encuentra nuestro audio anterior, el episodio 10, que hablamos de fregonas. Por eso, por un nombre tan impactante. Y los tags. Y los tags, muy importantes. Los tags. ¿Qué son los tags? Las etiquetas, vamos. Las etiquetas. ¿Qué pasa? Las etiquetas son palabras clave de tu podcast. La gente que busque esas palabras clave en iVoox te puede encontrar más fácilmente. Muy importante, los tags. En iVoox, haceros una cuenta también. Blip y iVoox. Nosotros lo que hacemos. Subimos dos a la vez. Sí, es un embrollo, es una mierda. Pero al menos nos aseguramos más audiencia que las que nos dará Blip. Nosotros tenemos mucha más audiencia en iVoox. Mucha que más en que Blip. Exactamente. También es que nosotros no nos hemos publicitado mucho por ningún otro podcast, pero. Tú sabes. Sí, ya, bueno. Aparecemos en Muchas Gracias a 00 Podcast, que nos ha puesto la promo, aunque sea una mierda. Hemos intentado solucionar ese problema subiendo el audio o grabando otra promo, ya veremos. Bueno, paso 6. Paso 6. ¿Cuál es el paso 6? Ya tenemos, recordamos, tenemos nuestro piloto subido a nuestra página. Por ejemplo, muy importante, en nuestra página hemos puesto un post diciendo: mira, este es nuestro episodio, mira, esta es la imagen de que hemos puesto de cabecera. Y este es nuestro audio. Una cosa que te ofrece iVoox, que nosotros la hemos aprovechado, es que te da un reproductor para que tú lo puedas poner en tu página. En tu propia página. Exactamente. Entonces, si yo quiero... mira, este podcast por el nombre me interesa. Vaya mierda de podcast, qué cachondos. Voy a escuchar un audio a ver si está bien. Pues se mete en nuestra página y solo tienes que hacer un clic y se reproduce automáticamente. En el reproductor. Y está de coño. ¿Qué más quieres? Ahora vamos a pasar... digamos que a la audiencia, porque yo tengo una filosofía, yo no soy experto en marketing. Sí. ¿Vale? Pero una cosa tengo muy clara. La audiencia no va a venir a nosotros. Bueno, que sí. Si a alguien le interesa, sí viene. Nosotros tenemos que buscarla, nosotros tenemos que darnos a conocer, digamos. Nosotros tenemos que ir hacia la audiencia. Pero también te diría que hasta que no tenga ya el podcast bien bien hecho, sabiendo ya qué es lo que estás haciendo. Sí, sí. No te preocupes de redes sociales, ni de buscar audiencia, ni... Preocúpate primero de que el podcast tenga calidad, que tenga... Que se vea reconocible o que tenga cara y ojos un poco, que se vea lo que es. Exactamente. Nosotros tenemos un margen de 2 años, más 3, 4, 5 episodios, que son los primeros nuestros, que ya empezamos ya a crear... redes sociales y otros temas que voy a hablar, ¿vale? Muy importante, para empezar a tener audiencia, las etiquetas de tu blog, cuidar las etiquetas de todo lo que tengamos, de Blip, de iVoox, de FeedBanner, ¿no? Porque otra cosa, FeedBanner, ponerlo en todos los enlaces, ponerlo en vuestra página. Todos los enlaces que tengáis de FeedBanner, de iTunes, en vuestra página. Sí, sí. De iVoox, nosotros tenemos iVoox. Tenéis el ejemplo perfecto en nuestra página. Tenéis ahí en el lateral todas las... Exactamente. Es verdad, sí. Es más, podéis seguir nuestro tutorial mirando nuestra página. Sí, exactamente. Tenéis el feed, tenéis iVoox, no tenemos. Muy mal. Hay que hacer. Pero no pasa nada porque debajo del reproductor pone ir a descargar y sale iVoox. Te lleva iVoox. Bueno. Para empezar, ¿cómo podemos promocionar? ¿Cómo podemos? Pues hacemos una promo. Exactamente. Una promo, un audio de 30 segundos que enviaremos a otros podcasts. ¿Qué pasa? Ah, yo se lo envío a esta gente y a tomar por culo. No, ellos no son. Ellos te están haciendo un favor, cabrón. Sí, sí, exactamente. Establece una relación, llévate bien con ellos, ponle su promo. Así tu poca audiencia que tú tengas también escuche el otro podcast, ¿no? O nosotros eso vamos a hacer también vía un audio correo. Exactamente, o participar en otros podcasts. Es nuestra táctica con otros... Todo. Sí, sí, nosotros participamos en sus sorteos. No nos interesa el premio, solo queremos nuestra publicidad. Solo queremos estar allí. Exactamente. Formar parte de una podcastfera. Claro, porque si, por ejemplo, un podcast dice vamos a hacer un sorteo, tenéis que enviarnos un audio de, yo qué sé, de cualquier cosa, ¿no? Hacedlo, porque ellos te lo van a poner el audio y te van a decir, pues este audio nos lo ha enviado fulanito de tal de mi podcast super guay. Exactamente. Y ahí es menos invasivo que no... Ay, yo recuerdo durante un mes o dos que había un podcast que salía en todos los podcasts. Sí, sí. Y ya no lo había escuchado en mi puta vida. Me estaba saturando de todos los podcasts donde iba, estaba su puta promo. Y no me interesaba, porque hablaba de, no sé, no me acuerdo, de Linux o algo así. Y dije, no me interesa. Y en todos los podcasts salía machaconamente, tío. Sí, sí, no, sí. Si vais a hacer una publicidad ahí, mes a mes, cada mes y enviar vuestra promo a un sitio. Exactamente, poquito a poco. Que se os vaya recordando que a la audiencia de los otros podcasts se le quede sábado. Porque más, muchas veces pasa que eso, que yo soy un consumidor de podcasts. Tengo varios podcasts. Y me encuentro que en los 3 podcasts salió la misma promo. Ya la escuché una vez. Ya está bien. Sí. No, y además se notan las oleadas de promo. Por ejemplo, sí, la, sí, promo, sí. La promo... Podríamos hacer un gráfico de... Exactamente. Bueno, vamos a pasar ya a... Una vez que tengamos una relación, vamos a pasar a las redes sociales. Porque, ¿la audiencia dónde está? ¿Dónde está la audiencia? Pues, en las redes sociales podemos encontrar audiencia, incluso audiencia que no escuche en su vida podcast. Sería fomentar el podcasting, que es lo que estamos haciendo ahora mismo. En redes sociales, ¿qué mejor forma de darnos a conocer que en Facebook, Twitter, Twenty? Bueno, pues nos creamos unas cuentas, nos creamos nuestro perfil, nos creamos nuestras cositas, ahí, hombre... Ya, si queréis crear una red social, una cuenta en estas redes sociales, curraosla y poned contenido que no encontrarán en el blog. No como hacemos nosotros. Exactamente. Bueno, sí, nosotros podemos hacerlo. Pasa es que no tenemos la audiencia suficiente. Es que no nos sigue nadie. En las exactamente. Redes sociales, ¿para qué vamos a poner? Pero... poquito a poco. Las redes sociales siempre van más lentas que tu podcast. Y es muy importante un tema que me estuve quebrando la cabeza durante una... dos días. Bueno, es que yo me creé una cuenta en Facebook. Entonces, me cago en la puta que no me deja poner vaya mierda de podcast porque es muy largo, porque no es un nombre. Porque hay un taco. No. ¿El mierda no te lo censuraban en algún lado? Taco. Es decir, que decía un taco de cosas. No, no que es un insulto. Sí. Es una palabrota. Una palabrota. Sí. Sí, me gusta. Bueno, pero es peor porque nosotros en iVoox, si nos buscáis en iVoox, pone vaya M. asterisco A de Bosca. Pero a mí me gusta, tío, porque... No, porque puede ser vaya M-A mamada. Vaya mamada de Bosca, tío. Sí, sí, sí. O yo de hecho creo que cuando lo veo me gusta porque me parece como si fuesen condecoraciones militares. Son estrellitas. Estamos condecorados por el ejército. Vaya ejército de podcast. Mira, sí, el mejor consejo que os puedo dar es que no pongáis ninguna palabra insultante en el título. Nosotros no lo pensamos y ahí yo, sigue. Sí, es que fue de la pretemporada y queríamos conservar el nombre. Bueno, el nombre está bien, ¿no? Sí, bueno, es lo que hay, ¿no? Solo hay que ponerle una imagen, un diseño bonito como los que haces tú y ya va de puta madre. Bueno, no me he hablado del título, pero ya buscáis vosotros la originalidad. Ya hemos dicho una idea, un podcast de ejército para tipos duros. Exactamente, tío. Hace un podcast de fuerzas militares. Exactamente, solo de mercenarios también. Bueno, lo que estaba diciendo, me enrollo. Que... Tío, oye, una cosa con respecto a esto del tema de los podcasts. Sí. Yo creo que... me quiero enlazarlo. Y voy a hacer un poco hipócrita en esto porque creo que lo mejor para hacer un podcast es tener un podcast que sea muy especializado. Porque vas a tener siempre la misma audiencia y va a ser una audiencia regular y fiel. Por ejemplo, si haces un podcast de, no sé, de cine alemán en los años 20. No, lo que hacen en Ninja vs. Comando está muy bien, que es sobre cine artes de acción. De cine de acción, artes marciales. Eso es muy especializado y no es cine, porque es más concreto, ¿no? Exactamente. Eso mola bastante porque vas a tener siempre la misma audiencia y hay un montón de podcasts sin tema ahí afuera, ¿sabes? Eso quizás sea algo que hacemos sí, sí. mal, pero es que como no somos especialistas es que en no, nada... Es que exactamente, bueno, pero una cosa es que los fans que nosotros vayamos a tener no van a ser fan de las fregonas, no van a ser fan del harp, no van a ser fans de los juegos de mesa, van a ser fan de nosotros, nuestro, sí. Es decir, nosotros tenemos que currar más, nos tenemos que ganar más esa audiencia. Y además que muchas veces nuestra audiencia va a ir variando, exactamente, porque según por eso, el tema... A veces habrá más gente que lo escuche o menos. Es lo que te digo, los que nos sigan de verdad van a ser solo un 5% muy poco. Que no les gusta escucharnos a nosotros o nuestros amigos, que es otra. Empezad con vuestros amigos a promocionar el podcast, está bien. Bueno, más cortado, tío. ¿Qué es lo que le pasa, por ejemplo, al Arca de la Alianza? Es un podcast de entrevistas. Dani trae a un tío y lo entrevista. Pues según la entrevista, quien sea... Ese es el ejemplo más... El podcast va a más o va a menos. Si va a entrevistar a alguien que nadie conoce, tendrá por ejemplo, solo a su Carlos, audiencia fiel. Si te entrevista, o sea, a ti, si no, entrevista. Va a tener el podcast cero audiencia. Bueno, quizás uno por curiosidad. No, tendrá a los que le gusta escuchar a Dani. Exactamente. Que creo que será un poco porque es un poco soso. Desde aquí sí nos está escuchando. Haciendo amigos. No, tío. No. Tío, es un puto amo. No, para hacer... A mí me cae muy bien. Al menos es de Madrid, ¿qué le va a hacer? Yo, tío, le estás faltando un puto huevo. Ah, no. Esto es desde el cariño. Esto está ojalá mal. No entrevistas. No, tío, pero yo, hay que reconocerle que la idea de hacer un podcast sobre entrevistas es muy buena. Es mi podcast favorito. Casi te podría decir que es mi podcast favorito porque me encanta. Es que cuando hay un episodio nuevo del Arca de la Alianza, te emociona porque dices, hostia, ¿qué hay nuevo? Porque, por ejemplo, el otro día publicó uno que se entrevistaba con un tío que es científico. Sí. Y yo era la hostia, tío. Cada semana es algo nuevo. Me gusta mucho por eso. Es muy interesante. Ya, y también sacó adelante Más que Rol y también sacó adelante Disculpe que me ríe. Sí, bueno. Que le estoy comiendo la polla, ¿sabes? Que era broma. Vale, llevamos ya una hora, la gente si quiere ir, pero me toca... hablar de Facebook y después del tema más importante, que no sé por qué coño lo he dejado al último, que es el apartado legal del podcast. Así que vamos a terminar ya con las redes sociales rapidito. Que es que, vale, tenemos los problemas que tenemos nosotros en Facebook. Estamos como vaya MDP. patético, ¿verdad? Sí. ¿Qué pasa? Facebook y Twenty, bueno, es que Twenty es una copia mierda del Facebook, así que la dejamos de lado. Facebook nos deja crear una página. ¿Qué es una página? Es como la cuenta nuestra, pero más promocional. Más para empresa. Entonces ya nos deja poner el nombre que nos dé la gana. Nosotros, si ponéis en Facebook vaya mierda de podcast, aparecemos. No sé cuándo, no sé cómo, pero aparecemos. Nosotros, ¿cómo se crea una página en Facebook? Pues yo lo he hecho lo más cutre. Me he metido en otra, por ejemplo, te metes en facebook.com/ vaya mierda de podcast, mierda podcast, y pone nuestra página, digamos, de Facebook, aparece abajo, crear una página. Entonces ya le das ahí y te dan ya digamos, para registrarnos y crear una página, que podemos decir si somos una empresa. Tenemos el botón de me gusta, arriba, para que la gente nos vaya valorando. Tenemos un muro con que tu cuenta, la de Vaya MDP, no la de Vaya Mierda de Podcast con el nombre bien, la página, digamos. Tú eres el moderador y, coño, está de puta madre. Y también puedes, eso en Twenty me parece, solo nos deja escribir un mensaje. Nosotros dejamos en el muro, o lo que llamen en Facebook, un mensaje, y los que te sigan o los que le hayan dado me gusta, pues recibirán esa actualización. Que eso viene bien por si quieres hacer un concurso o quieres subir un nuevo episodio, ¿sabes? Está bien. Ahora, eso sí, muy importante que todos estos enlaces, todas estas cuentas, mi página de Facebook, mi página de Twitter, mi página de Twenty, Twitter también muy importante, tengamos un enlace en nuestro blog, ¿vale? Ahora ya pasamos al apartado legal del podcast. Paso número 7. Esto, digamos que es lo más importante para mí, ¿vale? Vamos a alargar este podcast más de una hora, no nos gusta, pero es lo que hay. Vale. Porque claro, nosotros tenemos un podcast. ¿Qué pasa si nos plagian, tío? Lo veremos en los tribunales. Exactamente, tío, es una putada. Todo autor, ¿vale? De una obra, bueno, vamos a llamar obra al podcast, por ley, tenemos derecho sobre esta obra. Es decir, nosotros por crear Vaya Mierda de Podcast, nosotros como somos los autores, Carlos y yo, derecho compartido. Yo no puedo robarle a Carlos el podcast, me está mirando mal. Ni Carlos me lo puede robar a mí. Porque por derecho, y además es difícil demostrar lo contrario porque es un audio grabando dos personas. Nosotros tenemos ley de, por el simple hecho de crearlo, ya es nuestro. Nosotros podemos denunciar a un tercero que nos copie. Podemos denunciarlo perfectamente y el juez nos dará seguramente la razón. Sí, claro, si tenemos pruebas. Entraremos en esos detalles. O si conoce al juez. O si has chupado. Bueno, sí, bueno, vamos a dejarlo. Es que no. Es que hay gente que cree esto. Si. Para tener derecho sobre mi obra es que tengo que tener copyright. Es que si está internet lo tiene todo el mundo. Que es lo que, digamos, la España, el gobierno de España anunció. Es que si está en internet es de todo el mundo. No. No es de todo el mundo si está en internet, ¿vale? Lo puede ver todo el mundo, pero no es de todo el mundo. Entonces, ¿qué? ¿Qué pasa? Esto es gracias a la ley de propiedad intelectual. Podéis buscarlo en Wikipedia. Por ahí tendremos algún enlace si encuentro la ley en algún sitio, pero lo deja bastante claro. No sé el párrafo, no sé decirlo, pero básicamente eso. Para más seguridad, vamos a dar a conocer, te conocemos el copyright, que es de pago, que tenemos que pagar. Entonces, con el copyright, la copia es, digamos que la obra es nuestra. Es mía. Si tú quieres usarla, tienes que pagarme a mí. Es mía. Solo puedo usar yo. ¡Ja, ja, ja! Es mía. ¡Ah, soy malvado! Y no, también bueno. Podéis ir al registro civil y registrar el podcast como si ahí ya con papeles. Que tienes copyright. Que tendrías que llevar un CD con el podcast y una patente casi. Tienes que llevarlo allá a los archivos. Tienes que pagar. Tienes que pagar, es poco, ¿eh? Sí, ya, ya. Lo he mirado. Es una absurdez. Es una gilipollez. Bueno, ahora existe una cosa que es. Bueno, existe desde siempre. Que se llama copyleft. Right? Left. Copyright. Left. ¿Qué es el copyleft? Pues el copyleft, digamos que es más permisivo, digamos. La obra es nuestra, pero tú la puedes usar, ¿vale? Por ejemplo, existe la licencia Creative Commons. Que es la muy que importante. Tenemos nosotros. CC. CC no es cuánto, cabrón, que me da mucho coraje. Me toca mucho los huevos. Es que al principio cuando veía cuánto, cabrón, para los que conozcas, decía CC, Creative Commons. Creative Commons. Sí. Venga, no, si el autor quiere poner en su viñeta que es Creative Commons, por mí, adelante, pero no. Es Creative Commons. Es cuánto, cabrón. Digo, Creative Commons. Bueno, ¿qué es este tipo de licencia? Pues una licencia copyleft. Copyright es el símbolo hacia la derecha. Copyleft es el símbolo, la CS hacia la izquierda. como la óptica. Cuando te vas a hacerte la óptica, ¿hasta qué lado está abierta la C? Exactamente. Copyright. ¿Cómo dice, señor? No, yo soy más de copyleft. Tengo un podcast y eso. Bueno, pues Creative Commons, como tiene 12, aprovechan y son 12 hacia la derecha. El Creative Commons es una licencia gratuita, muy importante. Si queremos hacer un podcast, tenemos que conseguirla, digamos. ¿Cómo podemos conseguir esta licencia? Muy fácil, con poner una imagen en nuestro blog basta. Con poner las 12 estas, ya, pero vamos a centrarnos más en los tipos de licencia. Hay 6, ¿no? Hay varios tipos, no lo vamos a hablar de todas. Nosotros vamos a indicar, por ejemplo, el que creemos que es más adecuado para el exactamente, podcast. No, es la nuestra. Exactamente. Sí, vale. La nuestra es una licencia Creative Commons 3.0 reconocimiento / no comercial / compartir igual, ¿vale? Habéis quedado todos igual, no me estáis entendiendo en estos minutos de que sobrepasan la hora. Va a salir a la calle a quemar contenedores. Exactamente. Muy fácil, os lo explican todo muy bien en la página, sí. creativecommons.com, me parece que es. Que es una página de no gubernamental, ¿no? Bueno. Nuestra licencia tiene, primer apartado es 3.0. El 3.0 no lo entiendo, pero vamos, que viene asociado a lo que digo a continuación, que es primero tenemos un reconocimiento, ¿vale? ¿Qué quiere decir reconocimiento? Significa que nuestra obra tiene que ser reconocida. Es decir, si tú, una persona externa dice, hostia, este podcast me gusta, voy a darlo a conocer. Esta parte de este audio de este podcast me gusta, ¿no? Lo voy a usar. Lo coge tan tranquilamente, pero nos tiene que reconocer. Sí, que lo hemos hecho nosotros. Exactamente. La licencia permite que esa persona lo coja, pero tiene que hacer un reconocimiento de que la obra es nuestra, ¿vale? Tiene que decir, esto es de Carlos Páez. Vaya mierda de podcast. Y ya sí, nos hacen el favor que digan la. Creo que también es obligatorio decir la página. O ponerla en el post. Decir de vayamierdapodcast.wordpress.com. Después tenemos reconocimiento / no comercial. No comercial es decir que está prohibido el uso comercial de la obra. Es decir, esa persona no puede conseguir dinero. Hay mucho conflicto porque si la coge una radio que tiene publicidad, por ejemplo, Game Over, pues los de Game Over, si nosotros no le damos un permiso especial, que esta es lo que esta licencia nos permite, no como la copyright con Sky, que por ejemplo, un autor que tenga en la Sky, pues, no, aunque digan, oye, tío, tú que estás en la calle, ¿puedo usar tu música? Y el tío te dice tan amablemente, sí, sí, ahora vas, tú la usas y la Sky te llega con una multa. Y dices, tío, ¿qué pasa? ¿Cabrón? No, es que, claro, la Sky no te permite. En cambio, esta licencia de Creative Commons sí te la permite. Te permite hacer licencias especiales. Es decir, yo digo, mira, y yo me caes bien, puedes ganar dinero con esto. Claro, o nosotros mismos. O nosotros mismos. Nos podemos permitir caprichitos. Bueno, la no comercial significa que esa persona no puede ganar dinero. Después tenemos reconocimiento / no comercial / compartir igual. ¿Qué es compartir igual? Esto es una variable que podemos, claro, la licencia la podemos hacer a nuestro gusto. Podemos quitar el no comercial. El reconocimiento siempre, por ley, es obligatorio. Ahora, que tú quieres que la gente... Nosotros no queremos que la gente gane dinero con nuestro podcast. Entonces nosotros la ponemos en la licencia. Ahora podemos denunciarle porque está en nuestra página. ¿Vale? Compartir igual. Quiere decir que cuando alguien saque un extracto... Porque claro, ya no es una obra... No es la obra. Es una obra ¿cómo se dice? Derivada. Uh-huh. Es una obra derivada. Esa obra derivada puede... Tiene otro tipo de... digamos que no se aferra a la licencia, ¿vale? No, he hecho una variación. Ah, te jodes. Bueno, pues compartir igual significa que no. Que esa variante, esa obra derivada... lo que quiere decir compartir igual es que tiene... Compartir. Que tiene la misma licencia que la anterior. Es decir, que la obra entera. Ese trocito, si tú lo sacas, también tiene la misma... Los mismos privilegios, ¿cómo decirlo? Derechos. Los mismos derechos que la licencia original. Es decir... Reconocimiento y no comercial. Ese extracto de nuestro podcast, si vosotros sacáis un extracto, podéis reconocernos, tenéis que reconocernos y no podéis ganar dinero. Es que si alguien coge un cacho de mi podcast, le pone 4 sonidos de fondo y ahora lo vende, dice, no, hombre, es que yo no estoy infringiendo la ley. No, es distinto, es mío. No. Te jodes y bailas. Podemos alterar estas opciones. Por ejemplo, existe. Nosotros no lo tenemos porque no nos interesa. Sin obra derivada, que directamente él no puede sacarlo. Nadie puede hacer. No puede hacer nada con nuestro audio. Que nosotros no queremos. Nosotros queremos que si nos ponen una promo o lo que sea, no. Si nos quieren mencionar o. O mira, si quieren coger palabras nuestras y ordenarlas para que parezca que digamos otra cosa. Eso sería muy gracioso. Me gustaría que lo hiciese. Sí, sería muy ridículo también. Bien, bueno, ya hemos hablado de... Es muy importante, es muy fácil, ¿vale? Voy a resumir todo lo que he dicho para que me entendáis. Cogéis, os metéis en creativecommons.com. Le dais a registrar obra, que no es registrarla en verdad. Elegís las opciones y os dan una imagen con las instrucciones de lo que tenéis que hacer. Básicamente es eso. Vais a vuestro blog o a vuestras entradas, ponéis el simbolito de CC de que vuestra obra es una licencia Creative Commons 3.0 y vuestro enlace al tipo de Creative Commons, etcétera, etcétera, etcétera. Es muy fácil. Son creative, muy importante, si queréis tener un podcast en serio, hacedlo. Que muchos podcasts no lo tienen, ¿eh? Sí, sí, hay muchísimos podcasts que no lo tienen. Pero otros muchos, los mejores, lo tienen por cojones. Tema de derechos de autor y eso que... Además, tenemos que también que incluir la música, que también es Creative Commons. La música que estamos usando de Jamendo es Creative Commons. Nosotros tenemos que reconocer al autor y ese autor no podemos nosotros ganar dinero. Que esa es otra. Que si ya tú ganas dinero con el podcast, tendrías que pedirle permiso a la GAE y ya podrías usar la... Que es lo que hacen muchos programas de radio que emiten por podcast también, pero... Bueno, básicamente. Sí, es lo de que hay que pagarle una tarifa al mes a la GAE para poder usar las canciones. Que toca los huevos, tío, porque el GAE debería de por jodida ley, por obligación, sí, debería de tener una puta base de datos en la que tú veas qué canciones son suyas. Porque ellos no dicen qué. O sea, tú puedes poner una canción de, yo qué sé, una canción de Totekin. Exactamente. Bueno, Totekin sé que está en el GAE, ¿vale? Pero tú pones una canción de Totekin y ahora te dice el GAE, oye, que esto no lo puedes poner porque está en nuestro catálogo. Bueno, ¿y yo cómo sé que está en tu catálogo? Deberían de tener una página en la que tú, un buscador, busque lo que sea, bueno, eso y ya... ve si está o no está en su catálogo. Eso ya está fuera de debate. También son unos cabrones porque si, por ejemplo, dice, oye, pues Alejandro Sanz le dice, tío... Yo te conozco, tío. Bueno, esto es un ejemplo del podcast... ¿Cómo se llamaba? Podcastellano, que hablan de esto, del apartado legal. Escucharlo, estoy usando sus mismos ejemplos, soy un puto cabrón. Pero bueno, a mí me caen bien los de Podcastellano, son muy simpáticos. Y escucharlo. ¿Qué estás diciendo? Que a un autor voy yo y le digo, yo, déjame usar tu música. No, sí, sí, adelante, yo te dejo. ¿Qué pasa? Está atada a las GAE, no puedo usarla en verdad, aunque él me deje. El autor, si quiere decir, hostia, pues mi amigo no, que yo quiero que la use. Pues técnicamente la SGAE en su página te debería dar la opción a los autores a que hacer permisos especiales, como la licencia que estamos hablando que nosotros nos hacemos para el podcast, Creative Commons. ¿Qué pasa? Que no es así. Lo de la SGAE son unos cabrones y para conseguir una mierda de permiso para que nuestro amigo... use la licencia, use nuestro audio, pues tiene que hacer un malabarismo impresionante para que la cae te lo haga en un momento. Vamos, eso está fuera de debate. Vamos a entrar en otra cosa que se llama Safe Creative. Safe Creative. ¿Qué es Safe Creative? Pues Safe Creative es otra página completamente gratis. Vale, todo lo que estoy diciendo es gratis. Por ahora, excepto el hosting, todo esto es gratis. Safe Creative puede registrar tu obra. ¿Para qué? Para poder tener más ventaja legal. ¿Más ventaja legal? A la hora de denunciar a alguien. Por ejemplo, alguien me playa, yo quiero... Pero, ¿qué me estás contando? ¿Cómo que me estás diciendo? Lo que hace Safe Creative es que automáticamente, cuando subes algo a Safe Creative, te toma referencias de la fecha y de hora desde no sé cuántos puntos de referencia diferentes, ¿vale? Digamos que ellos registran tu obra, es tuya. Nosotros lo... Digamos que es como tener una especie de testigo. Sí. A la hora de denunciar... Alguien que ve cada vez que haces algo. Exactamente. Uh-huh. Él te proporciona apoyo legal. Es completamente gratis. Bueno, tiene sus tarifas de pago y todo eso. Que nosotros... Está muy limitado, eso sí. Pero ya que si quieres tener algo, yo lo haría. Puedes hacer que... Claro, dices, hostia, ahora encima que estoy subiendo mi podcast a Blip, que lo estoy subiendo a iVoox, encima tengo que subirlo a estos cabrones. No hace falta. Vamos a poner otro tutorial porque ya no estamos pasando, no podemos explicarlo, es bastante complicado. Que nos permite asociar Safe Creative, asociarlo con el feed burner que hemos creado anteriormente, con el feed. Entonces, cada vez que en nuestro feed nosotros subamos algo a nuestra página, el feed lo detecta y Safe Creative también lo detecta y te lo guarda. Hemos creado una estructura bastante estable de nuestro podcast y hemos hecho todos estos pasos. Lo de Safe Creative, el tutorial, básicamente es que tú tienes... Aparece... Un código, tiene, ¿no? Te da un código para certificar que es tu página de verdad. Claro, no vaya que ahora llegue otro, ¿no? Pues ahora yo cojo a escondida. Me pongo, por ejemplo, el podcast de... alguno que hemos... Café Ló, sí. Voy y digo, no, ahora yo cojo Safe Creative, digo que esa página es mía y lo registro yo. Ah, es mío, no, lo pone aquí en mi nombre, ¿puedo denunciarte? No. Tienes que poner un código en cualquier parte, me parece, de tu página. Safe Creative lo detecta y ya el feed, pues, funciona con normalidad. Y cada vez que tú subas algo, automáticamente lo detecta. Aunque esto es un poco más opcional, ¿no? Yo lo recomiendo. Tienes Creative Commons, tienes los archivos del ordenador con la hora, el disco duro. Exactamente. Si alguien acaba de empezar, tampoco se tiene por qué comer la cabeza o lo de ese Creative. Sí, nosotros ya ves, 2 años y 10 episodios. Bueno, yo creo que hemos intentado abarcar todo lo que hemos podido. No sé si me salto algo, si alguien no entiende. Si alguien quiere hacer un podcast, por favor, que contacte con nosotros y nosotros estamos dispuestos a ayudarle, porque nosotros no nos ayudó nadie. Sí, hay intentos, por ejemplo, de Nua y de Café Mod. Ló y ¿no? De... ¿Nua? Hay Nua, Café Ló y Gravina, creo que los tres tienen vídeos de taller de podcasting. Es una puta mierda, lo único que hablan es de el tema, los amigos, el micrófono. Eso es de sentido común. Exactamente, eso da igual. Y aunque sea malo, pero yo creo que lo más importante... Es la parte técnica de cómo... Exactamente, el feed, cómo subirlo a internet y el apartado legal, el Creative Commons. Uh-huh. Que no sé si lo abre en ese taller de podcast y lo mencionan. No lo sé, no me acuerdo. Yo creo que lo más importante de este tutorial es el Creative Commons. Uh-huh. Así que espero que habéis llegado hasta aquí. Y sobre todo... Si os parece que no podéis seguir el audio, y a la web del podcast, vaya mierda de podcast.wordpress.com, porque hay un tutorial con vídeo, con imágenes. Exactamente, creo que vamos a hacer un vídeo para explicarlo mejor. Quiero que sea un tutorial en serio, tío. Porque lo que hay, la gente, claro, si tienes un podcast, tampoco te quieres ocupar enseñar a alguien. Ya se copiarán de ti. Por eso, meteos en nuestro blog que tenemos toda la estructura, podéis ver los feedburner, tenéis, yo qué sé, redes sociales, iTunes también, un enlace de iTunes. Bueno, eso es otra cosa que, bueno, ya no quiero liar a la audiencia, pero nosotros tenemos 3 suscripciones a iTunes porque, claro, cada servicio te crea una suscripción a iTunes. Por ejemplo, Blip, os daréis cuenta cuando llevéis un tiempo, ya sepáis, habréis creado vuestra estructura. iTunes, tú con Blip lo has llevado a iTunes, muy bien. Pero es que FeedBurner, si tú subes tu audio a tu blog, que es lo que hacemos nosotros, también te permite suscribirte a iTunes. No pasa nada, sin problema. Todo lo que tú subas aparece en otra suscripción que alguien se suscribirá. Nosotros que hemos hecho, lo hemos puesto en grande iTunes, aparte, para que, digamos, este es el enlace con el... Para que la gente la tenga más a mano y se suscriba más comúnmente a ese enlace, que es el que más vamos a trabajar. En iVoox también te crea otro. Si tú metes, tú creas una cuenta, te lleva a una suscripción, pero que no aparece en la iTunes Store. Entonces es muy importante hacerlo de... Dice, ah, pues, coño, ¿qué me estás contando? Lo suba a iVoox y ya te crea una de eso, pero no aparece en la... En la iTunes, ¿no? En la iTunes Store, así que es mejor crear y Blip. Subir o en propio FeedBurner, tampoco lo hemos hecho, pero no nos interesa porque FeedBurner tampoco... Tendríamos que alojarlo, bueno, es un lío, hacer lo que hemos hecho. Ya lo iréis entendiendo a medida que lo hacéis. Si no, ¿tenéis alguna duda? Preguntad. Estamos en mierda.podcast@gmail.com. Y en iTunes, en Twitter... Si estamos en todo eso, vayamierdapodcast.wordpress.com. Y esto es todo, ¿no? Esto es todo. Ya, yo creo que es un intento desesperado porque la... Porque haya más podcast, ¿no? Sí, bueno. Estamos fomentando el podcasting... Bueno, la audiencia... No ha sido muy divertido. No ha sido divertido, lo sentimos mucho, pero... Bueno. Interesante. Si no te gusta lo interesante, pues mira, es mi podcast, me apoyo lo que quiero. Y bueno, nos vemos dentro de 15 días. 15 días con López y hablaremos de algo interesante ya a la altura de la Fergona. Muy bien. Nos vemos. Dentro de 15 días.